desde Curramapu, El Bolsón. Embarrando el aire. Frío por la madrugada, la bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada. Golpea el estado y golpea con su palacio. Ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá, y ojalá que llueva bencina en la ciudad y cae en la tierra mojada la sangre de los peñi. Nadie puede hacer nada. Llueve desde el triste cielo, ácido infértil de codicia y de dinero. Peñi, se está secando el cerro, la codicia del hombre está secando al mundo entero. Peñi, aquí no va a quedar nada. Traiga ese huechue que hay que organizar la rabia. Y ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá que llueva bencina en la ciudad. Cada vez más bencina vamos a necesitar y más organización. Arrancamos embarrando el aire, número 77. ¡Wow! ¿Cómo se acuerdan? Son... Sigo soñando con el 250. Lo conseguimos soñando, el 250. Y de paso robamos acá la tribu embarrada. Qué lindo volver a la tribu embarrada. Este programa va sobre la música y si los redondos tienen su tribu ricotera, nosotros tenemos una tribu embarrada que es muy fanática. ¿Se te extrañó, Maxi? Sí, me fui a tatuar la tribu embarrada en la espalda. Nada de merchandising, en el cuerpo van las cosas. No sé, esto de mentirle a la audiencia me parece que no va por ahí. Por el que me extrañaste, esa fue la mentira. Bueno, ¿arrancamos vendiendo rifas? Ah, pensé que era Arráncame la vida de un tirón, ya que estábamos con canciones. Con una rifa en ese caso. Yo voy a intentar hacer un programa de radio con ustedes. Va salen 500 pesos, pero como estamos al aire, en vivo, dos salen 500. O sea, por dos. O sea, dos eso. Por uno. O dos sea, es un golazo hacerlo ahora. Claro, y aparte nosotros nos quedamos contentos, como diciendo, vendimos tantas rifas. Las rifas, aclaran antes que nada, que son para sostener la radio. No nos está alcanzando el dinero, así que bueno, todos los meses venimos largando cosas distintas. El mes pasado fueron los canelones y este año vamos con la rifa. Hay un montonazo de premios. Aprovechar para agradecer a todos aquellos que donaron premios y se coparon con esta rifa alada. Lo que queda es vender los números. Bueno. ¿Y cómo se compra eso? ¿Hay que venir acá? No. O sea, si querés, podés venir. Más que agradecides, nosotros te con pan dulce, factura. Pero. Y helado de jauja, por favor. Si no querés venir, podés mandar al alias, que es tigre.fogata. Antes de mandar al audio, haces una transferencia de 500 pesos. O si querés, cuatro números de 1000 pesos. Y así no vamos a hacer la multiplicación. Depositas ese dinero a tigre.fogata.fauna. Por eso, el alias es tigre.fogata.fauna. Y nos puedes mandar el comprobante al 2944-802315 o nos puedes responder a las siguientes preguntas. Al mismo número, ¿no? Dale. ¿Cuándo, me quedé con cuándo se rifaba esto? Porque es como invertir, porque dentro de poco esa plata no va a existir más. Entonces vos podés ganar algo por ahí con 500 pesos. Sí. Claro, se rifaría el... 31, el miércoles 31 a las 18 horas. 31 de julio. De julio, ahora nos quedan... Es el último embarrado en el que vendemos... Embarrando en el que vendemos rifas. Y... no es con números, sino que con cada persona que compró un número, en realidad lo que está comprando es un taloncito donde ponemos sus datos y después a la vieja usanza lo sacamos de una bolsita. Ahí va, y van a venir acá a ver que sea todo legal, ¿no? Si quieren pueden venir, y si no, la otra vez hicimos un vivo por Facebook o alguna de las redes. Y todo esto va a ser transmitido al aire. O sea, a las 18 horas, ya lo dijeron. A las 18 horas, rifalada, un montón de premios recopados. ¿Para qué sería el aire? O sea, abrimos aire y alguien está ahí y vamos contando los nombres que salen. Qué buenísimo, ¿eh? Sí, así que bueno, y me imagino que aprovecharemos el abrir ahí aire también para contar un poco de cosas de la radio, contarles cómo andamos. Yo me quedé tildado cuando se compraba un alfajor con 500 pesos, ¿se acuerdan? Ahora no compras ni medio alfajor. ¿Y vos decís que menos de un alfajor y te podés ganar, no sé, 2 litros de cerveza? Claro, o canastas, o libros de Chiapas. O fotos, o cuadros. Claro, increíble. O sea, es un regalo, todo es un regalo. Es un sueño también, como decía Anti cuando arrancamos. Un sueño llegar al miércoles y que exista el mundo, ¿no? Estás muy darky. Y porque la música era... Con esperanza, compañero. Yo tengo esperanza de que alguien va a decir, yo quiero bancar a la radio comunitaria, quiero que haya programas tan lindos como el Embarrando, y entonces va a agarrar y... Yo tengo esperanza de que alguien nos esté escuchando. Bien. Yo de que suene hoy Palito Ortega con Yo Tengo Fe, ¿no? Ya dejamos con la esperanza. ¿Querés que te cante? Yo tengo fe... Baja eso, Avi, ya. Baja. Che, bueno, Avi, la musa. Tenemos muchos radioparticipantes que en este momento quizás no nos estén escuchando porque continúan ahí en una marcha en el hoyo que se está haciendo, la segunda marcha en contra de, bueno, de un violador que hay ahí, que se la da de productor aparte, pero aparentemente es más que un violador, hay una red de trata. Y hay muchos casos en donde han ocurrido estos hechos aberrantes y nos parece súper importante que se esté levantando la voz ante esto que pasa, que ha pasado ya en reiteradas ocasiones, por lo visto. Terrible, terrible caso, y ojalá salgan todos y todas las involucradas en esto a la luz. Y ojalá algún día entiendan que nuestros cuerpos no son algo de lo que pueden servirse para ejercer su poder, su violencia y su sexualidad, ¿no? Lo compartimos con quienes queremos y como queremos, pero no son algo para que ustedes usen. Feley. Bueno, horrores que nos atraviesan. ¿Algo más de estos días? Ah, sí, también avisar que acá tenemos 2 compañeros medio constipados. ¿Constipados? No, tenemos un problema. No. Eso está bueno porque hay poca agua, ¿no? No, está jodido. No, ¿cómo es? No. ¿Qué es constipados? Constipados es cuando no podés ir al baño. No. Porque está cerrado con llave, entonces no podés ir al baño. Eso no. Bueno, no puedes hacer como, caca. Como con mocos. Congestionado. Eso, congestionados. Entonces como que se van a escuchar estornudos y eso. Sí, desde ya pedir por adelantado las disculpas a sus orejitas. Más de 2, ¿eh? Somos 2, 3, 4 más o menos. Nunca dijimos la consigna. Nunca dijimos la consigna. Bueno, por un lado, ¿en qué momentos a vos te copa que haya música? Porque... Bueno, no sé, hay gente que le gusta todo el día con música, pero hay gente que nos gusta. Unos ratos sí y unos ratos no. Contanos cómo sos escuchando música o haciendo música. La otra propuesta es así bien pum para arriba, es ¿qué música no puede faltar en tu funeral? Repito, por si queda una más. ¿Qué música no debería faltar en tu funeral? ¿Qué te parece? Y repetir que lo puedes mandar al 2944-802315. O al revés, ¿qué música odiarías que pongan en tu funeral? No limitamos a él, claro. Que pondría eso. La de Palito Ortega. Te encargás de que no venga, no sé cómo. Claro. ¿La de Palito? Tipo, te levantás del cajón si ponen esa música, no sé. Vamos. Entonces la pongo para que te levantes. Vamos a la editorial antes que nos tape el lodo. Que el resfrío nos sorprenda. muchas cosas que damos por sentado, y la música es una de ellas. Todos estamos, de algún modo u otro, en contacto con ese lenguaje, como meros oyentes o creadores. No nos podemos escapar de la música, ni la música de nosotros. Está presente cuando prendemos la radio y reconocemos la cortina del programa que tanto nos gusta. Cuando miramos una serie de terror y sentimos la tensión en el cuerpo. Cuando vamos a ver un espectáculo en el centro cultural del barrio. Está presente en los cantos de cancha o en los tambores y las marchas. En la guitarreada de fogón en una noche de acampe. O marcando el ritmo de quienes danzan. Está en el correr del río, en el viento y en los pájaros. La música trae mucho consigo. Es un fenómeno del que se encuentran rastros desde la prehistoria y que permanece vigente hasta el día de hoy. Es tan relevante para el ser humano que no solo tiene su propio lenguaje, sino que es un lenguaje universal. La importancia de los ritmos, de las alturas y los silencios. Todo representado con su justo símbolo y ensamblado para transmitir conceptos. ¿O no? Esa es la magia de la música. ¿Es tan amplio el abanico de formas y posibilidades que se puede transitar a gusto? Podés agarrar una cuchara y golpearla contra la mesa al ritmo que sientas o sentarte a descifrar un pentagrama y aprender a leer en diferentes claves. La música no sabe de idiomas ni fronteras, pero sí de culturas e historias. La música como herramienta de memoria emotiva y territorial. Es una realidad que en la mayor parte del mundo nos encontramos embebidos en una mirada eurocentrista en relación a lo que consideramos sonoramente bello o canónico. Debido a cómo se decide contar la historia y al nivel de globalización, en muchos lugares nuestros oídos se han adaptado a cierto criterio estético. Pero si ahondamos en las diversas culturas alrededor del mundo, cada una tiene su propio sello. Y no solo eso, sino que existe una cantidad inmensa de géneros y fusiones que nos llevan a diferentes lugares cuando las escuchamos, que evocan sentimientos y transmiten historias. Como decíamos, la música se puede experimentar desde muchos lugares, pero también desde muchos roles. Puedes ser un agente pasivo y relacionarte con el mundo musical cuando vas al supermercado. O puedes elegir qué escuchar y cuándo escucharlo, elegir a los artistas que te acompañan y cantar a todo pulmón con ellos. O ser ese artista que otros eligen para ser acompañados. Puedes cantar, tocar un instrumento de cuerdas, de viento o de percusión. Puedes escribir arreglos para una banda o dirigir la batuta. Podés musicalizar un encuentro o una película. ¿Qué harías si no pudieras poner esa canción que te voló la cabeza en loop? ¿O el tema que te hace acordar a tu amor de la adolescencia? ¿Cómo tramitaríamos las pérdidas, los enojos, las tristezas y las felicidades sin esa sonoridad que nos acompaña día a día? ¿Qué pondríamos en los parlantes de una fiesta para bailar? ¿O qué haríamos para ayudarnos a soltar esas lágrimas que se nos acumulan en el pecho? ¿Cómo sería un mundo sin música? Definitivamente más triste, más hostil y más duro. Qué hermoso es que, lo sepamos o no, la música está en nosotros. Todas partes voy buscando un parlante. Habíamos escuchado la editorial de Embarrando el Aire para este programa que se llama La Música que nos habita, y reciencito nomás Luis Alberto Spinetta, Parlante. Bueno, y teníamos consignas, ¿no? Sí, teníamos dos consignas. Un par, por lo menos, y algunas versiones. Y algunas se nos perdieron en el camino, las cosas que perdimos en la música. ¿En qué momentos de tu vida te parece que tiene que haber música? ¿Qué momentos musicalizás? ¿Cuáles te parece que es odioso que haya música? ¿Cuáles te distrae? ¿O aquellos más fanáticos que depende qué música para todo momento? ¿Cómo vivís con eso, digamos? Cuando decís que tiene que haber ahí parlantes. Y la otra es, ¿qué música no puede faltar en tu despedida, en tu funeral, en lo que, como quieras llamarlo, como te guste? Y va entrando Paula, porque nos abandonó y nos faltaba una parte existencial de cada uno de los embarrandos, casi como cuando falta música para mí. Algo de la editorial y algo de lo que decía el Flaco tiene que ver con lo constitutivo de la música, ¿no? Como la vida sería muy distinta y casi que no. Yo diría, más que una posibilidad humana, salud y anarquía, más que una posibilidad es como la humanidad es lo que es, tal vez por la música, ¿no? O no sé, seríamos claramente otros, y a veces me ilusiono con que incluso depende de la música que escuchamos, somos distintos tipos de humanidad, ¿no? Un partisano no escucharía lo mismo que un fascista, pero de repente llega un tipo que se apropia algunas canciones que alguna vez se cantaron para otra cosa y te hace entrar en duda, o si che, están cantando las canciones que usábamos en otras circunstancias. Perdón, ¿eh? Dos cosas así se me ocurren. Una es la impresión que escuché cuando era música, no me acuerdo con cuál era, pero una de la que cantamos nosotros de marcha. Y en un programa del, lo voy a decir mal, Boquete es el programa de Radio Nacional, sí, que es re bueno, lo recomiendo, dicho sea de paso, y contaban que la gente que defiende ponían audios y estaban cantando con la misma música, pero en defensa de la propiedad privada. Me dio una impresión, ¿entendés? Porque era como el mismo tonadito, pero defendiendo la propiedad privada. Por un lado me quedaba con esa. Y por otro lado me evocabas un otro recuerdo, la primera vez que yo fui para el lado de la Pulov, y que ahí viví con el cuerpo la cantidad de hectáreas que tenía Benetton, porque hasta ese momento era solo un número, pero en ese momento recorría y recorría y recorría y seguía siendo de Benetton. Y estaba escuchando a Gieco. Estaba re aguerrida yo dentro del auto, ¿viste? Era como si estuviera... Y familia yo siento rodante. Que era como la escena de injusticia, pero también como la música que me ayudaba como a poder enfrentar de otra manera semejante locura, como que alguien pueda acumular tanta tierra. 5 siglos igual, ¿qué era? No recuerdo cuál era el tema. No, me parece que era uno de los más guerreros, ¿viste? Como Gieco bien viejo. Que tu empresa... Ah, los viejos. Ahí va. Bueno, claramente no, afecta nuestro estado anímico la música, ¿no? Hace que nos pasen cosas, que se nos movilicen, que se nos generen situaciones, y muchas veces son como un pequeño talismán la canción que ponemos. Yo tenía amigas que se levantaban siempre con una canción y claramente eso, no sé... Para algunos será un Padre Nuestro, no sé, pero ponerte una canción tiene algo del tinte espiritual que hace que, si no, no te levantarías, seguramente, digo, la vida te perdería muchos sentidos. Tener que ir a trabajar si no te pones algo. Y ahí pensaba, y me voy a otro amigo que se llama Pascal, que hablaba de la diversión, ¿no? Las cosas que nos divierten, que la vida es miserable y hacemos cosas para divertirnos un poco y en realidad terminamos de no pensar la profundidad de las cosas y de no transformarla, ¿no? Es re complejo, porque decís, bueno, che, tengo que pasarla bien para seguir, pero en realidad el fin de semana es para que vos vuelvas el lunes. ¿Qué hacemos? ¿Abolimos el fin de semana? No, pero bueno, como los 15 días de vacaciones de invierno. Bueno, en realidad es para que la rueda siga girando. Bueno, la música tiene algo de eso, ¿no? Esa música de la mañana que lo ayuda a levantarse al obrero. Nada, perdón, sigo limándome. No, igual yo pensaba que últimamente acá los fines de semana en la comarca suelen ser más como una manera de ver cómo derrotar ese lunes. Y eso está bueno, ¿no? Pensaba, hay muchas formas, ¿no?, de escuchar. Una que me hacía pensar recién lo que decía Maxi es que, bueno, hay personas que ponen determinada música, determinadas canciones para, digamos, contagiarse el estado de ánimo que esa canción le inspira, ¿no? Entonces, si bueno, si necesita más energía, bueno, se pone una, si necesita algo medio bajón para llorar, se pone otra, y así. ¿No? Como que esa es una de las maneras de, digamos, de sentir la música. Y lo otro, me acordaba de algunos programas anteriores de Embarrando, en donde específicamente yo sostenía la tesis de que hay canciones, hay músicas, canciones, que pueden ser de alguna forma portadoras de la memoria como y de cierto balance epocal, cierto balance colectivo. Y no sé, un poco como una especie de sostén físico de lo que algunos llaman inconsciente colectivo, ¿no? Y si uno escucha algunas canciones, no sé, de los 90 ahora, y te transportan directamente, y ahí en esas canciones, aunque no lo parecieran en su momento, hay un montón de cosas guardadas, ¿no? Un montón de información, un montón de sufrires, pesares, alegrías de toda aquella época. Entonces me parece que es algo que no había pensado hasta hacer el Embarrando, donde hablábamos de los balances, creo, era ese programa, pero que creo que funciona un poco así. No todas las canciones, ni todos los ritmos, ni todos los autores hacen eso, pero me parece que hay algunas que sí. En ese sentido, yo no soy una persona muy, muy musical, creo que soy la menos musical del Embarrando. Sin embargo, me he enganchado un montón viendo documentales sobre música, porque me parece que muchas veces cuando contás la música, contás la historia, ¿no? De un momento dado, de un pueblo, no sé. Y por otro lado, también se me venía la pregunta, no sé qué piensan, si para hacer música hace falta, la editorial decía que no, hace falta intencionalidad. O hay músicas más allá de tus intenciones, de las intenciones, ¿no? O hay cosas que nosotros reconocemos como música de otras culturas, pero por ahí no tiene nada que ver con la música en tanto espectáculo, ¿no? ¿Es música eso? ¿No lo es? Digo, ¿un acompañamiento con un cultrón es música o es parte de una ceremonia que no necesariamente es música y es otra cosa? Vamos a tener en un rato la voz de un tal Enrique Sims, pero me hacían acordar y lo traigo porque él decía que era responsable de haber musicalizado la infamia. Él se enojaba con todas las bandas rockeras de los 90, dijo, estos tipos hicieron rock mientras pasaba todo esto como si nada, y como claramente digo, tiene una actitud de que si esa música no hace la revolución, algo está fallando, era su posición por lo menos en un momento, o si convivió tan alegremente y llenó estadio, vendió, hizo remeras, bueno, en algo estamos pifiando. Entonces, nada, sos responsable de haber musicalizado la infamia. No, yo creo que, bueno, ahí, no sé, pensando, por ejemplo, de vuelta en los 90, vos podés tener bandas complacientes con lo que estaba pasando y cantando, bueno, vamos todos a la playa, y otras bandas tratando de relatar lo que se estaba viviendo, ¿no? Entonces, no, me parece no es lo mismo. Y también pensaba que hay veces que es al revés, que vos de repente escuchás una canción y no te cierra, o hay cosas que no comprendés y te obliga de alguna forma a buscar más información. Bueno, ¿por qué? ¿De qué está hablando en Jijiji, por ejemplo? Bueno, y entonces te pones a investigar y qué pasó, y el muro, y Chernobyl, y no sé qué. Un montón de cosas que a raíz de la canción te vas informando. Es como, está ese doble juego, me parece. Pero sí, lo de si es complaciente o no es una discusión para largo, me parece. Hola, Embarrades. A mí me encanta escuchar música, pero nunca de fondo. Para mí es re importante prestar atención a la música y las letras. Cuando prendo el parlante es para dedicarle mi tiempo a lo que escucho. Identificación total. Amo escuchar música, prestarle atención a las letras, cantar con ellas. No me gusta que haya música cuando estoy en plena conversa. El músico brasilero Egberto Gismonti descubrió, cuando él tocaba en la selva, que los indios aplaudían de espaldas, porque ellos decían que cuando un chamán está haciendo algo importante, hay que dejarlo en paz. Y aplaudían en dirección a la selva, para espantar a los espíritus malos. Cuando en los megaeventos este aplauso mágico se da vuelta y apunta directamente al artista, el chamán desaparece y se convierte en un ególatra. El rock ya se secó. Yo tengo la idea de que las cosas no duran casi nada. Hay que pensar que el anarquismo nos parece que existió siempre y apenas tiene un siglo de existencia. Yo creo que el rock es un proceso que como rito social, como posibilidad, como evento generador de ciertas culturas alternativas y como ámbito de cierto clima para que se produzca el éxtasis, ya ha terminado su camino. Todas las bandas de rock and roll argentinas están en manos de productores que están tratando de dirigir esa música como los curadores en el arte. Enrique Sims. Al 2944-802315, contanos qué onda con la música, cuándo te gusta escuchar música, qué lugar le das. Y si no, si estás un poco más lúgubre como mi cumpa acá, Maxi, contanos cuál es la música que te gustaría que sonase en tu funeral. Dale, no seas vague. Copate y mandanos una radioparticipancia, así sabemos que estás del otro del lado. Y si estás arriba, contanos qué música estás consumiendo, porque la verdad que con el panorama es todo un mérito. Musical, seguro. Y si no, copate y compranos una rifa. Acordate que vamos con el 2x1 a 500 pesos. Dos números de unos premios bárbaros para bancar la radio. Bueno, y escuchamos al Señor de los Venenos, dos fragmentos, uno hablando de pueblos originarios y de esa cosa de descentralizarse, ¿no? De romper un poco el ego. Y el arte y el artista, como desrostrizar un poco la figura. Y el otro, más polémico, ¿no? Esta idea de que el rock ya se secó. Salió esa nota en una entrevista en una revista histórica llamada Parte de Guerra, que editaba unos amigos de Paula, un tal Oscar Cuervo y Héctor Fenoglio. Nada, interesantísimo. Nada, me gusta la idea esta de aplaudir mirando para otro lado. Me gusta cuando he estado así como en cosas que empezaron como espectáculo musical y después se pasó a sentir que la fiesta estaba en cada uno de los que estábamos ahí habitando y ya te olvidás y ni mirás el escenario, ¿no? Eso cuando pasa es genial. Me encanta la música en el fogón donde va cambiando la guitarra y cantamos todos. Y me gusta la idea de bancarnos de que hay cosas que se agotan y que las cosas no viven para siempre. Sí, ahí también yo me quedo pensando cuánto hay de astucia del sistema siempre, ¿no? Todo lo que nace medio contestatario, disidente, alternativo, tiene esa capacidad de capturarlo, de alguna manera recuperarlo, y me parece que a muchos que apostaron, sobre todo con el rock, a esa otra posibilidad, a ese otro modo de vida, digo, hasta esas vidas disidentes son grotescas, ¿no? Eso que alguna vez generaba ilusión, vos veías como muy contestatario, hoy parece una caricatura, ¿no? Che, igual cuando leí el texto, este que acabamos de escuchar, yo dije, bueno, el primer capturado es quien lo escribe, ¿no? Porque decir que todas las bandas de rock nacional, bueno, no conoce a las bandas de mis amigues, las bandas que yo escucho acá en la comarca, que a mí me encanta la música que hacen y que la verdad no tienen una discográfica atrás, ¿no? Entonces, por ahí me pasa a veces con la historia de la gente que dejó como el proletariado, se supone, y fue a la clase media y te dice, bueno, ahora pasa esto. No, pará. Te moviste vos. Vos ahora estás... O los amigos, digo. Si todos tus amigos empiezan a hacer eso, que creo que es lo que le pasó a Enrique, digamos, de repente cambiaron de vereda muchos de los que estaban de este lado de la calle y dijo, epa, esto no era tan así. Alguien me engañó. Sí, reivindicar el underground, ¿no? También. Claro. Porque muchas bandas, yo te diría que la gran mayoría no son las que... transan con la discográfica, las que tienen representantes y bla, y hacen gira y etcétera, ¿no? Las que ya son parte del merchandising del sistema, ¿no? Odio especialmente cuando voy en el auto cantando con la música al palo y alguien baja el volumen. Me deprime. Hay gente que se dedica la vida a bajarnos un poco, ¿no? Bueno, podría ser peor, podría cambiar o apagar directamente, ¿no? Ay, me siento mal porque yo soy esa, tanto en el auto como en la casa, como en todos lados. Si hay alguien cantando muy copado, no, pero si no, soy la primera que baja volúmenes. El rol del corte. Perdón. Nada, me quedé ahí con lo mala onda. Está claro, igual que el mercado lo mata todo, ¿no? Es una máquina de triturar. ¿Todo o sigue pasando algo? Yo sí, también creo eso, ¿no? Como que hay cosas más allá de que lo mata todo, lo captura, es verdad, no hicimos tal cosa, pero sí, sigue habiendo una guitarra, sigue habiendo una voz y... Claro. Pero digo, una vez que... Digo, ¿cuántas bandas hemos amado? Y la verdad que vos sentís que una vez que lo vuelven mercancía... pasa a ser otra cosa, en ese sentido, no, sigue habiendo guitarra, sigue habiendo música, y bueno, por ahí, insisto con la pregunta, ¿no? Hay música cuando te sentás a escuchar el azul. Yo en realidad quería traer para este embarrando un material, pero no lo encontré, no lo volví a encontrar, porque en realidad lo escuché de casualidad, era un viejito mapuche, ¿no? Hablando en un video, y decía que para él los mapuche no tenían música, no era música lo que hacían, en todo caso con los instrumentos, sino que era una especie de diálogo en otro ritmo, y que el diálogo era con las fuerzas, con los espíritus, con las fuerzas que lo rodeaban, ¿no? Y que era eso, y que no, él no identificaba ese diálogo, ese hablar, ese otro ritmo con lo que el resto de las personas identificaban con música. Me hiciste acordar al abuelo de Viole, una de las voces muy queridas de esta radio que nos ha acompañado un montón en la minga. Él, en una charla que yo estuve, trajo un instrumento y me pareció súper llamativo, porque ese instrumento era casi como para que solo escuchase quien lo tocaba. No era un... Nosotros estamos acostumbrados a que el instrumento amplifique el sonido. Este no. Este era como que se manejaba en el terreno de la intimidad. El abuelo Zapata. Y yo, a mí me evocaron, que nada que ver, pero me evocaron a Rage Against the Machines, que arranca uno de sus discos diciendo, estimada mamá, nosotros tenemos mucha mayor influencia en su hijo que la que usted tiene. Nada, y así arrancaba el disco. Bueno, estamos muy rebotadores, muy musicales, pero me parece que nos están haciendo sonidos. Viene música, en la viene puerta. Música con otra voz. Embarrando el aire. En este tiempo que es tan oscuro, oh lluvia, sol, lluvia, sol, lluvia, sol, sol, sol, hay que vivir, hay que luchar y vamos juntos a la acción. Oír el río, oír el viento, oh lluvia, sol, lluvia, sol, lluvia, sol, sol, sol, oír el río. Oír el viento y mirar bien la luna hoy. Vamos en ronda hacia el futuro. Oh, lluvia, sol, lluvia, sol, lluvia, sol, sol, sol, vamos en ronda hacia el futuro, armando nuestro caminar. Hola, acá, embarrando el aire, educando adultos. Ya estamos de vuelta. Que estuvimos la vez pasada, pero la anterior y la anterior no. Así que bueno. Y antes de decir nada, hay una radioparticipancia. Si ustedes también quieren radioparticipar, pueden mandar un mensaje al 2944802315. Y de paso, ese mismo número pueden mandar el comprobante de la rifa que obviamente van a comprar. A que pueden comprar y depositar en tigre.fogata.fauna. Tigre.fogata.fauna. Salen 500 pesos y se van a sortear el 31 de julio en vivo. Pero como la estamos. La radio participancia. Para, pero como estamos en vivo, es 2x1. Entonces, con 500 pesos que depositen, se compran 2 rifas. Un montón. Que encima, 500 pesos sale un poco menos que un alfajor. Bastante menos. Y en la rifa se pueden ganar canastas, cuadros, fotos y un montón de cosas. O sea, reconviene. Si te la ganas, si no te la ganas, no tanto. Pero te la vas a ganar, tranqui. Y porque aparte necesitamos dinero para la radio, para que sigan sonando todos tus programas favoritos. Y hay muchos premios. La red de participanza es: ¡hola, embarrades! ¿Qué seríamos sin la música? Nos une, nos agita y nos levanta el alma. Aguante los cumpis en la radio, a pesar del frío y del invernazo. Los amo. Saludos por allá. Te queremos. Bueno, y empezando. Hoy, este embarrando trata de música, ¿no? De música. ¿A vos te gusta la música? ¿Te gusta la música? Sí, obvio. O sea, me gusta la música, amo cantar, pero no soy muy de escuchar música. O sea, obviamente no me molesta ni nada por el estilo, pero no es algo que hago, escuchar música. A mí lo que me pasa es que yo podría escuchar música todo el día de fondo, pero no lo suelo hacer por la demás gente que con la que vivo. Pero además porque algo que me pasa muchas veces cuando estoy escuchando música es que, no sé, pongo una canción y me voy en mi mente, me pongo a pensar en cualquier cosa. Y dije, uy, no la aprecié lo suficiente porque me gusta tanto, ¿no? No la presioné lo suficiente, no la escuché bien, y lo pongo de vuelta, y me vuelvo a ir, y lo vuelvo a poner de vuelta, y me vuelvo a ir. Hasta que en un momento dijo, bueno, voy a prestar atención, y ahí sí. Igual la escuchas siempre. ¿Qué? Igual la escuchas siempre, no hace falta, tipo, presenciarla tanto. No la escucho siempre. Porque normal, a mí me gustaría escuchar reseguida música, pero lo que me pasa es que mis momentos de escuchar música normalmente son cuando voy y vuelvo de la escuela caminando, que voy y escucho música con auriculares. Y en estos días de invierno, y encima que son vacaciones, no estoy yendo mucho caminando. Y ahora no estoy yendo directamente. Yendo. En las vacaciones no estoy yendo, pero en invierno estoy yendo en auto normalmente, o me llevan así. O sea, yo no manejo un auto, ¿no? ¿Te imaginas? Bueno, y entonces escucho menos música. ¡Ay! Maneje más despacio, señor. Bueno. Y también ahora, lo que hago a veces es que no me puedo levantar bien en estos momentos en que estás en la camita calentita. En invierno pasa más, porque en verano tenés calor en la cama, te querés levantar rápido, no te tenés que poner un montón de abrigo para salir de la cama, solamente te levantás y listo. Pero en invierno es como que no querés salir porque afuera de tu camita está el frío y te tenés que poner la campera para no tener frío. Y encima yo duermo en un lugar re frío. Entonces, para levantarme, como así, para poder levantarme porque si no, no podría, me pongo música con auriculares, o si está todo el mundo durmiendo, la pongo bajita, en alto, digamos. Y me pongo una música así, pum, para levantarme y decir, vamos, necesito energía para levantarme. Claro. A mí me pasa que estos días me estoy quedando hasta re tarde. En la cama, entonces es como, ay. Y yo me levanto a las 8 de la mañana para ir a la escuela, como muchas personas. Y como que siempre tuve una dificultad para acostarme temprano. Entonces como que ya desde ahora creo que voy a tener que empezar a cambiar mi ciclo de sueño, porque va a llegar que me tengo que despertar a las 8 de la mañana. Y antes de las vacaciones me estuvo pasando que estuve llegando tipo 8 y media a la escuela, 9. Y porque, o sea, es re difícil para mí despertarme y mi ratito en la cama, y más si tengo sueño, es como, como que yo tenía una amiga que siempre contaba esto, que ella cuando estaba triste se ponía música alegre para estar más triste porque no estaba alegre, y cuando estaba alegre se ponía música triste para apreciar su momento alegre y decir qué bueno que no estoy así. Y me daba mucha gracia porque yo mi manera de escuchar música es, me descargo la música por un Spotify trucho, porque no quiero pagar Spotify, así que tengo uno trucho. Me descargo la música así, y ¿cómo es que se llama? Y me descargo, no sé, creo que mi lista que escucho siempre tengo como 60 canciones, o 50, entre 50 y 60, no sé cuántas tengo. Y siempre me pongo esa misma lista, o a veces me pongo una que es solamente de anime, o hay una que está todas las músicas que me gustan, y escucho siempre esas mismas músicas. Y si quiero empezar a escuchar una música, me pongo una específica, me descargo una en específica, digamos. Entonces siempre como que, o sea, van variando porque son muchas canciones, pero suelo escuchar las mismas. Hay una radio participancia que dice, Maxi, se te escucha en el aire. Pobre Maxi. ¿Y quién? Están escuchando a Maxi, ¿verdad? Desde la radio. De hecho, Maxi se olvidó su botellita de agua en el estudio, porque siempre tiene una botellita de agua porque... Si tenés mucha sed y estás muy sediento, no pasa nada si la venís a buscar. Bueno, ¿qué música querés que pasen en tu funeral? ¿Yo? Ay, no sé, es que lo que me pasa es que tengo muchas canciones favoritas o ninguna, entonces no sé qué música me gustaría que pongan en mi funeral. No sé. Además no me gusta que las demás gentes escuchen mi música porque me da como cosa. Digo, ay, pero la música que me gusta es muy pedorra. Ay, la música que me gusta, no la pueden escuchar, como que me da cosa. Dice, dáselo rápido, antes que se desmaye. Ah, la botellita de agua, le dice. A mí me gustaría que pongan música, música triste, así como de película, así, no sé, una música triste de película, ¿entienden? Cuando pongan musiquita triste y después que terminen con, no sé, algo tipo Don't Stop Believing, algo así, como algo más. Don't Stop Believing, o como se diga, hecho por Glee, ¿no? Sí, no sé. O no sé, algo tipo más así, más de sueño. Igual, yo, falta mucho para que me muera, creemos. A mí me gustaría... Entonces, van a cambiar mis gustos. Ah, claro. A mí me gustaría que pongan una canción que alegre a la persona que más me extraña. Porque, o sea, yo ya voy a estar muerta cuando esté muerta. Cuando sea mi funeral. O sea, ¿qué me importa la música que la ponga así? Va, no sé cómo será cuando te morís y todo eso, pero... no sé. O sea, sí, está bueno que sea una música que te guste, si es que ves tu funeral. Pero lo más importante es las personas que quedan vivas y que te extrañen un poquito menos. Entonces yo diría que sea una música que les gusta a esas personas. O porque yo pensaba, bueno, la música favorita de la persona que más me extrañe. Pero tal vez si en mi funeral ponen la música favorita de la persona que más me extrañe, empiece a odiar esa música porque siempre la hace recordar a mí y se ponga triste. Entonces tal vez no. Pero no sé. ¿Y la otra cuándo te gustó? Bueno, creo que ya la respondiste. A mí me parece que la música... es como algo... es como infinito. Porque, no sé... el otro día pensaba... porque yo estoy aprendiendo a leer partituras y así recién ahora. Porque estoy aprendiendo a tocar el piano y así. Y me parece como un montón. Como que puedan expresar con... un símbolo, algo escrito, un sonido, es como, no sé, un montón, porque, a ver, la A también es un sonido que está escrito, pero es como algo mucho más normal para todos, porque es como que está en la cabeza, y además... ¿Y qué me decís de las onomatopeyas? Sí, también, bueno, pero las onomatopeyas están hechas de... letras también, de A, B, C, D, F, G, H, I, blablabla. Claro, pero cuando yo leo en una historieta, ¡boom!, no es que pienso que vino alguien de repente y gritó ¡boom! Pienso que es como un ¡boom! O algo más así, no sé. Bueno, o sea, pero es como letras que expresan otro sonido, pero hacen lo más parecido. Y si vos ves una onomatopeya que diga odo, vos no odo. Te imaginas ningún sonido, porque capaz que... porque bueno, vos ya sabes que boom es un golpe, ah, es un grito, bueno, eso no. Justamente sabe. Con eso, yo estoy viendo, yo estoy muy con lo del manga y así. Y, por ejemplo, para Corea, no sé cómo sea en Japón, la verdad, o así, pero para Corea... no me acuerdo cómo eran, pero las onomatopeyas eran todas distintas. Los miau de que conocemos son re distintos allá. O sea, para ellos no suena miau, un maullido. Ni suena ring, un teléfono o así. Es como que tienen totalmente distintas todas las onomatopeyas. Eso me quedó como wow. Porque no es que lo escriben distinto o es otra palabra directamente. Es el mismo sonido, pero se lo imaginan distinto con letras humanas. En vez de decir miau, no sé qué era, bong. No sé, tipo cualquier cosa, ¿no? Y es como, ok, o sea... es... a ver, pero pensemos, ¿de qué otra forma podríamos expresar miau? Que no sea mao, tipo M-A-W, o sea... algo un poco más distinto. Que no tenga M, por ejemplo. No sé. Gato, gato. Gato, gato, gato. No, por ahí A, G, W. Ah. Sí, podría ser. Llegó una radioparticipancia. Dice: hola, educando. Escucho música para encontrarme en el trabajo. Escucho música para concentrarme en el trabajo. Escucho música para bailar. También para pensar. Eso sí, no me gusta invadir a nadie con el volumen. Me parece muy interesante la música que descubro. Últimamente, en Factor Folil, pasa muy buena música que nunca había escuchado. Para mí, es muy importante seguir investigando y conocer cada vez más músiques. Y sobre todo, a las músiques que reflejan el mundo en que vivimos para pensar en otros mundos posibles y ponerle onda. Todos podemos hacer música como los pajaritos. yo también pensaba en que... O sea, con lo de la radioparticipancia, a mí me pasa que soy muy... como que muy a cuentagotas, por esto que expliqué de cómo me descargo la música y así, cómo me van gustando músicas nuevas. Y lo que me gusta de las canciones es aprendérmelas, tipo el ritmo y cantar la letra, digamos. Como que, no sé por qué, es como algo que me encanta de las canciones, aprenderme las canciones y cantarlas y tararearlas y todo así. Entonces me pasa muchas veces que músicas en otros idiomas, canciones en otros idiomas, no me gustan tanto porque no me las puedo aprender. Y si no, me las aprendo en otros idiomas, ¿no? Pero me cuesta más, porque no sé hablar otro idioma. O sea, me las puedo aprender como este sonido, pero no sé lo que estoy diciendo. O lo sé, pero más o menos, ¿entendés? No, bueno, pero capaz yo estoy diciendo taratatato y yo sé que estoy diciendo papa frita con batata. Pero yo lo sé porque lo sé. Porque lo leíste en algún lugar traducido. Por eso, entonces por ahí yo no puedo aprender para batita con masa azul. Claro, pero no estás diciendo exactamente, o sea... Vos lo sabés, pero no lo haces conscientemente, por decirlo de alguna manera. Yo leo hola y sé lo que significa directamente. No es que tengo que decir qué significa hola y que me lo digan y todo así, como cuando no sabías leer. Que sabías que ahí decía hola, pero no podías, como que no lo podías identificar por vos misma. Claro, vos lo sabías, pero no estabas... La diferencia, digamos, entre memorizar más o menos los temas de un examen y aprender en serio y saberlo. Claro. Pero bueno, ya hay que ir cerrando. Yo lo último que quiero decir es que me parece una locura la precisión exacta del sonido en las partituras, porque no es solo cuánto tiempo dura el sonido, sino que es cómo suena de agudo, grave y así. Y bueno, eso. Pero bueno, nos vamos a ir despidiendo a ver si hay de otra esta hermosa audiencia alada, sí, mira, que nos está escuchando. Acá hay una participante que dice: tengo mucha hambre de comer canciones. No, mentira. No te inventes cualquier radioparticipancia. Nos despedimos, ¿no? Sí, y también invitarles a que escriban a nuestra Instagram, que está embarrando a nuestro Instagram, nada que ver, a nuestro email, que es embarrandoelaire@gmail.com. Bueno, eso. Que nos gusta un montón que nos escriban ese email y nos ponemos súper emocionadas. Así que compren rifas, escriban al email, sean buenos fans del Embarrando. Y les dejamos con la tanda y después con las invitadas. Sí, así que no dejen de escuchar, aunque escuchen tipo tanda. O sea, va a seguir el Embarrando. ¡Chao! Que un señor lo sientan en una silla, en un estudio de grabación, y hay un gran silencio, y luego sale una voz así como de la nada, una voz que parece ya muerta, y del otro lado habrá un día un señor que comprará el disco y lo escuchará en su casa, y será un poco también como si él estuviera muerto cuando lo escucha. Embarrando el aire. Que viva siento mi lengua cuando tu lengua está sobre la lengua mía. El agua está en el barro en el ladrillo está en la pared y en la pared tu fotografía. Es cierto que no hay arte sin emoción y que no hay precisión sin artesanía, como tampoco hay guitarra sin tecnología. Tecnología del nylon para las primas, tecnología del metal para el clavijero, la prensa, la gubia y el barniz, las herramientas del carpintero. El cantautor y su computadora, el pastor y su afeitadora, el despertador que ya está anunciando la aurora, y en el telescopio se demora la última estrella. La máquina la hace el hombre, y es lo que el hombre hace con ella. el arado, la rueda, el molino, la mesa en que apoyo el vaso de vino, las curvas de la montaña rusa, la semicorchea y hasta la semifusa, el té, los ordenadores y los espejos, los lentes para ver de cerca y de lejos, la cucha del perro, la mantequilla, la yerba, el mate y la bombilla. Estás conmigo. Estamos cantando a la sombra de nuestra parra, una canción que dice que uno solo conserva lo que no amarra. Y sin tenerte, te tengo a vos y tengo a mi guitarra. Hay tantas cosas, yo solo preciso dos. Mi guitarra y vos, mi guitarra y vos. Hay tantas cosas, yo solo preciso dos. Mi guitarra y vos, mi guitarra y vos. Hay cines, hay trenes, hay cacerolas, hay fórmulas hasta para describir la espiral de una caracola, hay más. Hay tráfico, créditos, cláusulas, salas VIP, hay cápsulas hipnóticas y tomografías computarizadas, hay condiciones para la constitución de una sociedad limitada, hay biberones, hay obuses, hay tabúes, hay besos, hay hambre, hay sobrepeso, hay curas de sueño y tisanas, hay drogas de diseño y perros adictos a las drogas en las aduanas. Hay manos capaces de fabricar herramientas con las que se hacen máquinas para hacer ordenadores que a su vez diseñan máquinas que hacen herramientas para que las use la mano. Hay escritas infinitas palabras. Zen, Gol, Bang, Rap, Dios, Fin. Hay tantas cosas, yo solo preciso dos. Mi guitarra y vos, mi guitarra y vos. Hay tantas cosas, yo solo preciso dos. Mi guitarra y vos, mi guitarra y vos. Hay tantas cosas, yo solo preciso dos. Mi guitarra y vos, mi guitarra y vos. Hay tantas cosas, yo solo preciso dos. Mi guitarra y vos. Bueno, seguimos acá con Embarrando al Aire y más que nada recordarte el canal para comunicarte con nosotros, que es el 2944-802315. Estamos vendiendo rifas, el 2x1 para sostener esta radio comunitaria por 500 pesos si compras mientras está el programa al aire. Van dos números. Y por otro lado, preguntándote qué lugar le das a la música, cuándo te gusta escucharla, cuándo no. Y la pregunta trágica, ¿qué música te gustaría que hubiese en tu funeral? Pero las cosas tienen movimiento y nada, estamos acompañados, así que puede uno radio participar con lo que vaya rebotando. Estamos con la compañía de Ale y de Jorge. ¿Se quieren presentar? Buenas, ¿cómo andan? Jorge, acá. Ale. Y antes de arrancar acá estábamos diciendo que le preguntamos por qué es tanto, es como que son la batería completa de la música. Hacen música, componen, han estado en distintos tipos de producciones musicales, sí. Enseñan música. Más o menos. Sí. En el caso de Ale, graba músicos, o sea, no sé ni por dónde arrancar, ¿por dónde arrancamos? Y no sé, a mí me gustaría charlar un poco, contarle a la gente cómo nosotros nos conocimos de chicos. Nos conocimos en quinto grado. Sí. A los 10 años. En el Dominante. Hace mucho. Un chiste para músicos, muchachos. Y después, bueno, a los 13, no, bueno, él había armado una banda que se llamaba Terapia Intensiva. Sabía, después me enteré que había una banda que se llamaba así, bueno, pero ya. Pero no había internet en esa época. No había internet, nadie se enteraba. No había celulares. Buen nombre, bueno. Somos viejos, somos de la época de los teléfonos que hacían. Somos de la época de que para recién hablamos, ¿cómo era tu nombre? Maxi. Maxi. Que hay un montón de cosas que si las contamos no las creen, pero nosotros, por ejemplo, en mi caso yo tenía un grabador viejo y tenía un cassette virgen siempre preparado y con los dedos preparados para meter a grabar, porque cuando se aparecía una canción en la radio, yo, como no teníamos acceso a comprar discos, porque había una sola disquería que no tenía de todo, igual unos genios, no voy a dar el nombre, unos genios, porque nos suplieron de un montón de música durante esos años. Entonces, cuando apareció una canción en la radio, tenías que estar listo como para grabar la canción, ¿no? Y las radios acá en Bolsón, por suerte, estaba Alas, ya estaba, y estaba Radio Nacional en Bolsón en ese momento, no te pisaban las canciones. Ay, buenísimo eso. Unos genios totales, claro. O sea, hasta eso. Y entonces, muchas de las canciones que nosotros escuchábamos les faltaban los primeros dos compases. Entonces nosotros cuando íbamos a escuchar la canción, claro, faltaban dos o tres compases. Cuando llegó internet, muchos años después, yo me enteré, por ejemplo, de cómo empezaba... ponerle una canción de los Creedence que a mí me gustaba mucho, que era Proud Mary. O sea, yo me enteré que era recién, veintipico de años después, porque la versión que yo tenía arrancaba acá. ¿Se entiende? Porque yo no sabía, o sea, en el momento que yo había apretado el se perdió una parte. Bueno, y otra cosa que también cuento, antes que llegara a la radio acá, lo que entraban eran radios chilenas. ¿No? Estábamos hablando de en el 82 se armó Radio Nacional de Bolsón. Antes de eso, lo que entraba era Radio Minería, Radio Cooperativa. Cooperativa. De Chile. Y había un programa que se llamaba El Club de los Fantasmas, que iba todas las noches a las 10 de la noche. Calculo que sería las 9 de la noche allá. Que mis viejos me mandaban a dormir justo a esa hora. Entonces yo me había afanado una espica que tenía mi papá. La tenía debajo de la almohada. ¿Qué es una espica? ¿Qué es una espica? ¿Qué es una espica? Dale. Es joven. Dale. Si dale, va, dale. Dale. Inteligencia artificial. Espica, también llamada la famosa radio ladrillo, era una radio chiquitita así, que era generalmente la radio de cancha, la que todo el mundo llevaba a la cancha en Buenos Aires, yo después me enteré muchos años después, para escuchar el mismo partido que estaban viendo. Era muy gracioso. O sea, como los tipos escuchaban el relato del partido que estaban viendo. Bueno. A veces te venía con una fundita de cuero también. Exacto. Linda, sí. Quiero aclarar que no me hice la niña. Conozco esa radio solo que no sabía que se llamaba así. Bueno, okay, bueno. Okay. El tema es que mi viejo tenía una espica vieja y, bueno, que en ese momento no era vieja, era bastante actual. Y yo me la había ingeniado para afanársela sin que se dé cuenta. Y la tenía debajo de mi almohada. Entonces, todas las noches yo sintonizaba Radio Minería, que es donde salía este programa, de Chile. Y escuchaba el Club de los Fantasmas, que era donde pasaban todo el rock and roll de los 50 y principio de los 60. O sea, yo a los 8 años escuchaba Radio Minería y me enteré que existía, por ejemplo, qué sé yo, bueno, The Beatles, me enteré que existía ahí. Fue como el gran... Fue encontrar el Santo Grial a los 8 años y escuchar qué es esto que me está pasando por la oreja, me está entrando en el alma y no sabía cómo expresarlo. ¿Sí? Me enteré también que existían Beach Boys, me enteré que existían un montón de músicos. Elvis, de hablar. Y todo por esta radio chilena que entraba a las 10 de la noche, entraba este programa. Y para mí fue como para un chico del Bolsón, ¿no? Que no, el único acceso que tenía con el mundo exterior era el cine, que funcionaba en ese momento los domingos, y ver películas recontra refritas de 20, 30 años atrás. Había cine en el Bolsón. Claro, sí, había cine en el Bolsón, cine re lindo. Por lo menos uno desde la memoria piensa que es lindo, ¿no? No sé si era lindo, pero era maravilloso, porque encima eran películas continuadas. Sí. O sea, vos ibas y veías dos. Claro. Exacto. Entonces por ahí veías así un bodrio mal primero y el plato fuerte por ahí era Volver al Futuro. Ponele. Que la habían estrenado hacía 2 años, estaba bien, digamos. Claro. No estaba mal. Y nadie tenía videocasetera, digamos, es como. Claro. Estaba bien. Sí. Me traen esa cosa hermosa de lo que era tener que buscar, ¿no? Esta cosa de amamos internet, pero está todo tan a la mano que no hay esa cosa de ser un buscador, un indagador, de explorar otro mundo, ¿no? Sí. Robarle una radio a tu papá para estar a la noche es magia también, ¿no? Además de la música que sonaba, y además de que sean antimineros, a pesar de que la radio se llamaba minería, me parece, lo celebro. Se llamaba así, o sea, igual lo que hagan los muchachos chilenos con su existencia, estaría bueno que esté en línea con la nuestra, pero bueno, ¿qué pasa? Sí, una anécdota muy, muy divertida, que cuando yo tenía 16 años, 17, laburé todo el verano con un amigo, con un ruso, uf, en su chacra, y junté algo de plata, y justo en ese verano, Soda Stereo sacaba Canción Animal. Yo soy muy fanático, wow, siempre de chico, era insoportable, en mi casa me odiaban. Y yo no, realmente no teníamos un mango. Y con lo que gané, fui y no me pude comprar el cassette, pero me lo copiaron. Me cobraron un cassette virgen para copiarme. Un TDK. Un TDK, exactamente. El TDK. Que lo gasté. Y se cortó varias veces, lo pegaba con esmalte de uñas. ¿Viste? ¿De la cinta? Claro, sí, cuando se cortaban, le sacabas los tornillitos, lo pegabas. Y de atrás, del lado de atrás, con claro. el esmalte, lo voy a desarmar y con una Bic, con una lapicera, lo enrollabas. Entonces, claro. En tu memoria, las canciones todas sonaban con un salto en algún lugar. Claro, sí. Si había pegado cinta, todas tenían un whoop por ahí, ¿viste? Entonces decís, ¡cancionan y whoop! Che, pero más allá de que era difícil escuchar y que por ahí no estaba todo en la disquería, había músicos zarpados. A eso, esa es la pregunta maravillosa y estaba tratando de inducirte a que la hagas. De al pie. Nosotros somos bendecidos, o sea, habiéndonos criados en un pueblito, en el medio de la nada, donde había un capital humano y artístico zarpado. Por ejemplo, yo siempre cuento esta anécdota. Yo tenía 5 años y me iba a jugar a la pelota a la vuelta de mi casa, que eran todos baldíos, ahora el barrio está detonado, ¿no? Pero en esa época eran todos baldíos. Y había una casita donde había un hippie rubio de pelo largo tocando su guitarra todas las tardes. Y yo pasaba y lo escuchaba, el señor hippie me decía, ¿qué querés escuchar? Y yo decía, no sé, alguna canción. Y me cantaba Catalina Bahía, por ejemplo. ¿Y quién era el señor hippie? Miguel Cantilo. Wow. Vivía a la vuelta de mi casa. Claro. Ah, mirá. ¿Se entiende? Y crecimos escuchándolo a Aníbal Godoy con Calibre 44, que fue la mejor banda de blues y rock que yo vi en mi vida y he visto muchas. Fue la mejor banda de blues y rock que yo he visto en mi vida, la vi a Can Bolsón. Yo a los 9 años, por ejemplo, vi una banda muy grosa que tuvo el Negro Lugones, ¿sí? Que tocaba con Alejandro Barsi. Ah. Tremendo. Bolsón 5. Qué bárbaro. Que, o sea, yo lo regué de chiquito, pero lo vi. O sea, unas bandas tremendas. Vivo gente que no. O sea, cuando yo después viví mucho tiempo en Buenos Aires, ¿no? De hecho, los dos tocamos allá en Buenos Aires. Hicimos una banda, tuvimos un par de bandas. Y habiendo por ahí mezclándose con músicos y curtiendo la noche y todo eso, no me llenaban lo que. Quizás me llenaba a mí haber escuchado todas estas bandas de joven y de chico acá en Bolsón. Y ve, hablando con muchos de esos músicos, cuando vos hacías referencia a dónde eras, todos los músicos estos grosos preguntaban por alguien que vos conocías. Che, ¿y está tal, está Caco Patané viviendo allá? ¿Lo viste? Sí, claro, es uno de los grandes músicos que hay allá en Bolsón. No, porque ese tipo tocó con... Y te empezaba a tirar toda la... el palmarés de ese músico. Decía, pará, Caco, el que vivía a la vuelta de mi casa. Caco, el que... Sí, ese. Ah, mirá. Por ejemplo, yo tuve el enorme placer de conocerlo a Alberto Ledo. Albertito Ledo fue el que me enseñó a tocar cuatro venezolano, a mí. Ese señor tocó con los Jaivas. ¿Se entiende? Y ese señor vive acá. Entonces, es un privilegio haberse criado como músico acá, en el Bolsón. Y es una cosa que a los chicos que están haciendo música acá en Bolsón, quiero que sepan que están en un lugar que tiene una energía muy especial para la música. Y espero que la sepan preservar porque es un capital, es algo que no se puede dimensionar. No, y a mí otra cosa que me impresiona es la cantidad de luthiers que hay también. Como que hay, o sea, hay sobrepoblación de luthiers, ¿no? Sí, lo que pasa es que en el Instituto 814 está la carrera de lutería y eso fue un polo tremendo. Claro. Y gente de muchos lados del país vinieron a estudiar. Al 814. Sí, y más allá del país también. Y más allá del país también. Vinieron de afuera, en otros lados, ¿verdad? Y encima gratuito, ¿no? Es educación pública gratuita. Y de calidad. De calidad. Que bueno, eso es para otro programa, pero bueno, que sí, la están bombardeando. O sea, yo trabajo ahí, la verdad que es El hecho que también que haya vivido una persona como Marcelo García Morillo acá, que era un luthier de música de instrumentos medievales que trabajaba para afuera, para hacer instrumentos para grupos de afuera, de Argentina, y el tipo vive en la villa. Él fue un estudioso de la música medieval y reprodujo un montón de instrumentos antiguos tal cual eran. Wow. Y en realidad lo de lutería empezó por eso. Y después hicieron, ¿cómo se llamaba la banda que estaba Languedoc. Languedoc, que estaba Ñeca, estaba, bueno, estaban de toda la... todos esos monstruos, los monstruos de acá, y hacían música medieval y era alucinante. Saludos a Alejandro, si está escuchando. Totalmente. ¿Y algún lugar de estos antiguos donde iban a escuchar estas bandas zarpadas? Ahora hay un supermercado. Parece un chiste de Luthier, pero... Vamos a comprar, que los vinos son un poco más baratos. Digamos sí. Que tiene un sabor oriental todo. Si igual no que los cines que terminaron siendo iglesias evangélicas. Sí, pero acá terminaron siendo chinos. O sea, chino, bueno. No, un poco mejor. Había un lugar que era hermoso, que era el Pub Imagine, ¿te acuerdas? Que ahí íbamos a tocar siempre. Que, sí, el Far West era ese lugar. Sí, era maravilloso. De hecho, nosotros no habían instrumentos. Primero nosotros no teníamos un peso partido por la mitad. No. Y aparte no habían instrumentos acá. Entonces, no sé, yo recién tuve bajo como a los 18 años. Entonces, siempre me prestaban uno para tocar y ensayaba con una guitarra criolla. O sea, era tipo así, muy triste todo. Nosotros teníamos... No, y yo me había hecho amigo de un muchacho que era evangélico. Entonces, y tenían bajo, entonces yo iba y tocaba con ellos. Mirá lo que era el amor por la música, la desesperación por tocar. Y, Oscarcito. Sí. Ah. Y yo tocaba a veces en reuniones, tocaba, yo miraba, entrezaban todo, y yo tocaba. O sea, y bueno, y a veces me prestaban el instrumento, ¿viste? Re loco. Nosotros teníamos a una cuadra del ensayo con terapia, que éramos chicos de 14 años, teníamos el ensayo de una banda de, ¿cómo llamarla hoy en día? Nosotros la decíamos banda de pachanga en esa época, pero banda de entretenimiento popular, podemos llamarlo, ¿sí? Mario Gengeni. Mario Gengeni. Los aventureros. Los aventureros. Que yo toqué una noche con ellos, toqué el bajo y toqué las timbaletas. Qué grande. Bueno, aquí un saludo a Mario, si está escuchando, un prócer también, otro prócer de la música local. Y bueno, íbamos al ensayo a escuchar cumbias y cuarteto y qué sé yo, y todo lo que tocaban, que lo hacían realmente muy bien por otro lado. Y terminar el ensayo nos prestaban los instrumentos. Entonces nos llevábamos la guitarra, la consola, el bajo, todo a una... Mirá, el nivel de confianza de esas personas, ¿no? Prestarle a adolescentes instrumentos sin saber si volvían en buen estado, porque claro. Nosotros éramos catrasca, lo éramos. Lo seguimos siendo. Esa primera banda de terapia intensiva, yo en realidad, yo era el siempre fui el miembro virtual, porque nunca yo era el tecladista de la banda, pero nunca toqué con ellos. Porque no había teclado. No tenía teclado. Ah. Entonces yo iba con la banda para todos lados, yo era la banda, pero no tocaba con ellos. Porque no tenía. Claro, yo era hacía tipo, como que tocaba, claro, imaginándose lo que iba a tocar, claro, cuando tuviera un teclado. Así era complicado. Pero ¿cómo se decidieron a empezar a hacer música? Porque escuchaban, les gustaba, bla, bla, bla. ¿Y cómo fue? Yo quiero hacer esto. Es una necesidad. Tenemos una necesidad como comer, como respirar. Sí. Pasa que vos empezaste en el campo, con los paisanos, tocando la guitarra. Más o menos, no. Eso fue después. En realidad yo empecé en casa, escuchando los discos de mi viejo, de mi vieja, y sacando temas, digamos, como podía. Después, con el correr del tiempo, sí. Comencé, digamos, a tocar todo tipo de música, ¿no? Y sí. A mí el folclore me llega a través de mi familia materna, que son gente de campo. Entonces, por ahí, mi abuelo, sobre todo, que tocaba milongas, ese tipo de cosas, yo lo escuchaba tocar en casa. Y nada, en ese momento me parecía como, uy, ¿cómo hace este señor para tocar eso, no? Y después, cuando pude tener, digamos, los dedos, como para darme cuenta qué hacía, empecé a tocar lo que yo me acordaba, porque él ya había muerto, ¿no? Y después tenía un tío en Bariloche que era tanguero. Mi tío Neno. Y mis primos me hacían escuchar rock. Yo era chiquito, tenía 10 años. Entonces, cuando iba a Bariloche por alguna cuestión, generalmente médica, quedaba en la casa de mi tío. Entonces mis primos, que eran, ponele, 5 o 6 años más grandes, adolescentes, me sentaban y me partían la cabeza con Led Zeppelin, Purple, que yo con Jimi Hendrix y todo eso. Y mi tío sufría, pero sufría en silencio, estoicamente. Entonces, claro, a la mañana me levantaba, antes de irse a trabajar, me levantaba a las 7 de la mañana, me hacía un café con leche, 2 medialunas y ponía un disco de Gardel. Ahora vas a escuchar música en serio. Ahora vas a escuchar... Y cada día canta mejor. Bueno, de alguna forma hizo su trabajo, porque el tango es una de las cosas que me gusta tocar hoy en día, por ejemplo. Y se conocen y hacen música hace mucho. ¿Se acuerdan de alguna canción así que las primeras que hicieron juntos y se animan a hacerla? Hace muy bueno. Lo que pasa es que vos tenés que entender que por ahí eran canciones que cantaba un pibe de 14 años. Me gusta, por eso quiero. Y las letras. Y las letras, y oh, las Dios. Letras. El otro día encontré unos cassettes y con una otra casetera y los empecé a digitalizar y le mandaba a él y decía, no, me estás matando. Y era tremendo. Claro, era... ¿Tremendo bien o tremendo mal? O sea, la verdad que Eran lindas cosas lo que hacíamos, pero era como, bueno, éramos adolescentes. Niñitos. Había una banda, se llama Tremendo. Sí, sí. Suena que mala. Suena tremendo. Sí, sí, sí. No, nada que ver. Los mataste. ¿Qué te acordás vos de esa época? ¿Cómo era? La canción de Fede, digo. No sé, es de Soda, perdón. No, ¿cómo era? No, la otra, ¿cómo? Tal cual, de acuerdo. No sé, eso lo grabamos con Daniel Grasbuch, que era... Saludo para Daniel. Fue como también otro prócer acá. El George Martin de la comarca. Claro. Que, más o menos. Que el Dani fue uno de los profes que le enseñó a tocar la guitarra a medio mundo acá. Tenía un taller en el CBU, el Ciclo Básico Unificado, que eran... Vos tenías talleres optativos, entonces yo iba... Al taller, era tipo, él daba dos o tres en diferentes horarios y yo iba a todos los horarios. Wow. Iba con mi guitarrita ahí. Él tenía, no existía ni siquiera la fotocopiadora. El manija. Entonces era todo a mano. Él tenía un cuaderno donde escribía las letras a manuscritas y le ponía los acordes con colores arriba. Entonces vos ibas y lo copiabas a mano. Wow. Una locura, ¿viste? Es como nada. Ahora lo tenés en el celular. Sí, todo. Ahora, masticado. Si vamos a mencionar a Daniel, hay que mencionar a Cookie Honig también. Y Cookie Honig también, bueno. Bueno. Otro prócer. Otro prócer que nos enseñó un montón de cosas. Son gente que está alrededor de los 80 años ahora, ¿no? Cookie por lo menos está cerca de los 80. Sí, Cookie tiene más de 80. Sí. No, bueno, tremendo eso. Bueno, sí, nos enseñó mucho. Esa gente nos enseñó un montón. Y lo que... En mi caso, yo empecé con la guitarra, pero bueno... Él y Iván, que era otro amigo con el que eran el guitarrista de Terapia Intensiva, tocaban muy bien. Y yo siempre sentía que no estaba al nivel. Mentíamos bien. Claro, no. Pero yo cantaba, entonces, bueno, un poco por ahí podía robar por ese lado. Pero en un momento Daniel se dio cuenta que la guitarra no era lo mío. Y me dijo, che, mira, tocate este bajo. Y fue, tuc. Y me enganché por ahí y empecé a tocar el bajo. Y claro, y encima tenía laburo todo el tiempo porque claro. Casi no habían bajistas. Entonces... Yo era muy malo tocando, pero no habían bajistas. Entonces, bueno, sí, es la historia de los bajistas en general. Sigue siendo así. La historia, parece claro. Que en la zona. Mi hija tiene una banda, o estaba armando una banda, y estuvo también buscando bajistas, no consiguieron. Terminé tocando ella el bajo. ¿Sí? Y bueno, nada, y ahí empecé. Y ahí, bueno, y yo tengo una foto. La primera vez que toqué en vivo, toqué con él en el gimnasio municipal de Bolsón, en el viejo gimnasio, con Daniel, con él y con Iván. Y está... Foto Richards, que era una casa de fotografía que había ahí. No es chivo porque ya dejó de existir. Claro, así. Ya no existe. Igual, tranquilo. Y una foto de verdad, o sea, foto, no de celular. A o colores. Sea, foto a color. Sí, no, pará, tampoco. No es un daguerrotipo. Pero. sí, bueno. Sí. ¿Qué onda tocar por primera vez con público? Uy, la muerte. La muerte en camiseta. O sea, se le caen las medias. Yo no me acuerdo cuándo fue, en qué momento fue y todo. Me acuerdo todo. Me acuerdo sentirme realmente como... Vos ya eras un veterano. O sea, yo toqué por primera vez a los 14 años. Vos yo ya también. Venías hace tiempo. No, 14. Pero venías de hace tiempo. Vos ya habías tocado un montón. Yo mi primera vez fue esa en vivo. Pero no en vivo. Me acuerdo que me olvidé la mitad, toqué cualquier cosa. me agarró así un daño cerebral. Yo la primera vez que toqué en vivo fue el 10 de septiembre del año 1988. Lo bueno de una banda que arranca es que la gente no sabe dónde pifiaste, digamos. Si vos sos una banda oficial, no, que te escucha mucho, se nota. La gente no es sorda. Claro, pero, a ver, te perdonaban todo también. Te perdonaban todo porque eras como el pollo. Eras el pollo, claro. Eras como la, ¿no? Estaba buenísimo. Los pibitos que... Éramos tres bandas, me acuerdo. Estaba, perdón. Sí, sí. Estaba que eran nuestros héroes locales, que eran SOS, que era la banda de Alejo Gandini, y Melchor Mazzini, Juan Arpayú. Juan Arpayú en batería, y no me acuerdo quién era el bajista. Casualdi. ¿Y quién era el bajista? No me acuerdo. Bueno, pibes que tenían 3 años más que nosotros, y eran, para nosotros eran los Rolling Stones, así, corta. Mirá, y aparente tenían una guitarra. Tenían una guitarra, ya está. Tenían una guitarra. De marca. No. Ah. Encima era de marca, pero aparte tenían una guitarra. Pues nosotros tocábamos con marcas rarísimas, Excelsior. Prestado, sí, la Fabrizio. Fabrizio. Con las cuerdas, y esto se lo contamos, nadie te cree, las cuerdas cuando se cortaban, se ataban, se hacía un nudo. Debo recordar que las cuerdas son de acero. Entonces quedaba un nudo que era, te cortaban los dedos y tocabas ahí. Entonces era un traste que vos sabías que no podías tocar. Esa nota la tenías que buscar en otra parte de la guitarra, porque en ese traste no se podía tocar porque tenías un pincho que salía así. Entonces, eso también nos puso muy ágiles a nosotros para entender que esta nota se podía encontrar en esta otra parte. Entonces, a la hora de tocar un solo, y en vez de caer, mandabas la mano acá porque sabías que no te ibas a pinchar. Entonces, te daba cierta ductilidad en el mástil, digamos. Altamente recomendable para aquellos músicos que estén tratando de tocar, digamos, creativamente. La dificultad como potencia, ¿no? Totalmente. Sí, hablaron de próceres y no hablamos de Cuco. Mike. Otro. Dios. Sí, ahí creo que hay dos próceres para hablar. Mike y... Tito el Doug, para mí, tres. Sí, bueno, el Tito también, pero digo, más frontman, ¿no? Y Aníbal Godoy. Y Aníbal Godoy, tal cual. ¿No? Tres, sí. Pero bueno, Mike, para nosotros recién hablamos afuera, es intocable. O sea, para nosotros no se puede dimensionar, no se puede cuantificar lo que hace. Te puede gustar, no te puede gustar, pero no está fuera de toda discusión para nosotros. Yo creo que es un tipo, lo trasplantás, lo pones en otro lado y brilla. No, y acá también. Sí, pero digo, por eso digo, o sea, es como que acá tiene la monada que lo sigue, qué sé yo, y los Mallineros, pero... Es un chabón que yo una vez, tengo una anécdota buenísima, en el último festival de jazz se hizo una zapada una noche en un boliche, ¿no? Estaban todos tocando, y bueno, y cae Mike, que estaba un poco copeteado, qué sé yo, empezó a bardear a los chabones, y dije, mirá el borracho este, porque yo quiero cantar un blues. Entonces mirá, dije, bueno, dale. Empezaron a tocar, y empezó a cantar, y se quedaron todos caretas, cantó un blues terrible, terminaron todos y se miraban, dije, ¿quién es este chabón? Tipo una bestia, una sí. Conexión, es un animal. Es un animal total. Y ahora con la banda que tiene, que es la Mike Cook Band, la cual tocan varios amigos nuestros, Hernán Gramajo también, si está por ahí, le mandamos un beso, Lucas Colihueque, Robert Allman, todos esos monitos. Los vientos nuevos. Los vientos que tienen, Sabri. La banda está impresionante, es hermoso lo que hacen, las composiciones están re buenas, está como... Yo estoy muy contento por él porque está en un momento de su vida que está cosechando todo lo que sembró todos estos años, ¿no? Y encontró gente que le hizo la segunda muy bien, que lo supo ayudar a ordenar todo ese caudal que tenía, ¿viste? Y la verdad que lo fui a ver, ¿hace cuánto fuimos a ver? ¿Un par de meses atrás? Sí, dos en el verano. Y la verdad que fue un show maravilloso, sí, maravilloso. Che, ¿y a nivel registro se están grabando cosas ahí? ¿O ese siempre un...? No, en casa. Los amigos me regalaron una placa y estoy grabando cosas cada tanto ahora. Sí, o sea, bueno, yo tenía un estudio de grabación, ahora no lo tengo más por las cuestiones de la vida. De hecho, después si hay algo de tiempo, traje un tema de La Negra Nadí y la Orquesta Pedal, que estaba, que el disco que grabamos, que no sé, no sé si sonó acá todavía. Pero bueno, sí, el tema de las grabaciones también, bueno, nosotros empezamos de chicos a grabar con Daniel Krasbuch, por eso para nosotros es tan importante, él nos enseñaba y encima él era el único que grababa acá y tenía una cinta abierta, porque no habían computadoras, obviamente, eran cintas abiertas, sí. Después vinieron las caseteras, eran portaestudio, que grababan 4 canales, 8 canales, que eran un quilombo, porque vos ahora en una computadora podés grabar, no sé, una batería en 12 canales separados, entonces podés ecualizar y poner los volúmenes de cada cosa, no sé, podés todos los coros que quieras. En ese momento habían 4 canales, ponele. Entonces, se hacía una técnica que se llamaba ping-pong. Vos grababas, ponele, en 3 canales grababas 3 instrumentos diferentes y vos después tenías que meter coros, no sé, 5 coros, no tenés canales. Entonces, lo que se hacía es se grababa en uno, después se grababa en otro canal y esos dos canales se traspasaban a otro canal. Entonces se pisaban los canales que habías grabado. ¿Se entiende? Sí, increíble. Eran, o sea, era una locura eso. Como que ibas premezclando. Y ibas haciendo, grababas y mezclabas dos en uno, o más, o tres en uno, y después empezabas a grabar sobre los otros canales que habías grabado. Entonces, era... Nada, era digamos grabación destructiva, digamos, o sea, claro. Ahí no había control B, o sea, era tipo nada. Si se grababa ¿viste? Y se sale grababa mal, se sale, claro, se pierde. O sea, se pierde. Claro, era todo muy artesanal, todo sí. Era muy artesanal. Y yo creo que esto que hablabas vos de la inmediatez y esto lo que pasaba antes es que vos ibas a grabar y tenías que ir a defender lo que hacías, o sea, porque la grabación es súper cruel. O sea, se nota si estás zanateando o no. O tus defectos, o lo que sea, ¿no? La forma de pisar una cuerda. Claro, tu tempo, tu interpretación. Entonces, la grabación a los músicos nos pone en un lugar como de decir, bueno, a ver, en esto estoy flojo, tengo que laburar esto. Entonces, bueno, era ahí no podías ir a, bueno, a ver, voy a probar. No, tenías que ir a clavarla. Porque... Y aparte otra cosa, o sea, nosotros no tenemos un mango. Claro. Cuando podemos juntar la moneda para hacer una hora de grabación, o sea, creías que rinda esa hora claro. De grabación. No es que éramos Red Hot Chili Peppers que llegan al estudio y, a ver, no sé qué vamos a grabar. Tenemos 5 meses para sacar este álbum y están ahí, perdón por la palabra, pelotudeando en el estudio y total... Está todo pago, ¿entendés? No, claro. Nosotros era una hora, tenemos la plata, o sea, yo a todo esto limpié patios, hice un montón de cosas para, o le exigí a mi viejo, yo trabajaba con mi viejo en esa época, que me tiré una moneda para poder ir a grabar. No le decía que era para poder ir a grabar porque él no entendería para qué sería, entonces generalmente le tiraba una gilada como, no, me quiero comprar un par de zapatillas, y no eran un par de zapatillas, es que quería ir a grabar, ¿se entiende? Entonces, teníamos que hacerla rendir. Teníamos que saber rendir, o sea que había que ensayar. Ahí, en una toma, todo el disco. Dos tomas como mucho. Mucho. Claro. Así que bueno, sí, era todo muy artesanal, como también eran los ensayos. Recién hablamos, ensayamos en una época arriba en la villa y no había remises, ¿se entiende? O sea, y había que subir con amplificadores, ¿se entiende? Y subíamos caminando con los amplificadores. ¿Entendés? Ahora cuando te dicen andá a comprar pan a la esquina y te dicen no, estoy cansado. Y que eran valvulares. Eran valvulares, pesados. Pesados y delicados. Si se caían, se rompía una válvula, ya no servían para nada. Entonces, nada, viste. Fue todo, digamos, suena un pterodáctilo hablando y probablemente lo sea un pterodáctilo. Suena que somos viejos y lo somos prácticamente. Sí. Gracias, si me está escuchando Cami, ya sabes dónde te estás metiendo, querida. Bueno, sí, somos pterodáctilos, pero nosotros vimos esta, la vimos y la estamos contando. ¿Se entiende? Ahora tenemos todo al alcance, todo, toda la técnica. Yo si quiero me levanto, gracias a los muchachos, ¿no? Me levanto un día con una idea y grabo una canción en mi casa. Una computadora, placa, micrófono, pum, listo, ya está, grabé una canción en mi casa. En relación con eso, una radio participancia nos dice, hola Embarrades, pregunta para los invitados. ¿Qué sienten con la música generada por la inteligencia artificial? Chan, que te... Acá no sé si vamos a estar de acuerdo. Sí, y me da mucha tristeza. No estamos de acuerdo. Sí, es como... Nada, o sea, no es nada auténtico. O sea, la inteligencia artificial como una herramienta para estudiar, como una herramienta, es eso. Como una herramienta me parece súper válida. O no sé, por ejemplo, con inteligencia artificial se hacen cosas como, por ejemplo, separar por tracks una canción. Entonces vos podés tener la voz por separado, el bajo. Entonces por ahí vos un tema que querías sacar una línea y no escuchás bien qué hay... Y lo puedes separar y, mirá, tocó ahí, era un sol sostenido, era un sol. Es como, cosas como esa. Pero la verdad que, nada, que una computadora haga baraje información sí. Y saque, la verdad que me parece re triste. Bueno, a ver, yo en esto tengo como una opinión dividida, ¿no? Por un lado, si sirve para generar los medios técnicos para que vos puedas llevar a cabo... un montón de ideas que tenés y que por ahí tus recursos no te dan, tipo, por ejemplo, a ver si se entiende, yo quiero meter una big band de 15 caños, o sea, al mejor estilo, no sé, qué sé yo, Glenn Miller, porque a mí se me ocurre un arreglo así, no tengo la plata para ¿no? Para contratar a 15 tipos. Entonces voy y lo hago, ¿Se entiende? Puedo hacerlo a través de la inteligencia artificial. De hecho, hace poco escuché una versión de un tema de Nirvana hecho por inteligencia artificial con la voz de Frank Sinatra. ¿Se entiende? Y está buenísimo como suena. Hasta ahí banco. Donde a mí me empieza a hacer mucho ruido es cuando la creación pasa por la inteligencia artificial. Porque como su nombre lo indica, es artificial. ¿Se entiende? La creación, y acá podemos entrar en un lindo tema también, que es la creatividad. Mm-hmm. Pasa por cuestiones que no son mesurables, no son medibles, no son cuantificables. La creación pasa por una cuestión de inspiración. Y la inspiración no siempre tiene que ver con las reglas. No entra el algoritmo eso. Digamos. No entra, exacto. Entonces tenés, por ejemplo, una canción hecha con toda la teoría de la música moderna. Vos se lo volcás a una máquina, la máquina te hace una canción. ¿Qué querés que te diga? Está bien, es una canción, pero a mí no me va a mover como lo que hace por ahí un pibe con una guitarra de dos cuerdas, ¿entendés? Que me encontré tocando, no, otro saludo, al Pisa. O sea, yo lo veo al Pisa tocando en los bondis y me genera mucha más emoción escucharlo al Pisa tocando sus canciones en un bondi que una canción perfectamente hecha por inteligencia artificial. Entonces, ¿quién era que decía, Ale? Bach decía que la música escrita sin sentimiento no valía ni el papel donde estaba escrita. Entonces me parece que ahí sí, me parece que es un límite que no puede cruzar la inteligencia artificial. Además, no, otra cuestión con la inteligencia artificial es que, por ejemplo, esto que él dice, yo quiero que mi canción suene como con una Big Bang arriba. Pero de repente hay gente que no sabe de música, que no estudió música, que no sabe hacer un arreglo, porque para vos escribir un arreglo para una orquesta tenés que sentarte y saber qué instrumentos tiene una orquesta, en qué claves escriben, cuál es la tesitura en la que trabajan. Bueno, nada, hay millones de cosas que tenés que saber, cómo se disponen las voces. Bueno, eso apretás un botón, quiero esto, pa. Entonces, me parece que generó mucha vagancia en el músico que empieza hoy en día. Entonces, es difícil porque se está creando una generación que no se banca, ata las cuerdas. No se banca el trabajo, la transpiración, la camiseta, viste, bueno, transpirada, digamos. A mí me pasa en otro campo de trabajo que tengo, que es la educación, que, qué sé yo, que me pasa que quizás no leen, los chicos no leen, cuando les pido que lean, porque les da pereza leer un cuento de 3 páginas o 2 páginas, ¿entendés? Pero por ahí veo que son súper expeditivos y prácticos cuando se trata de manejar tecnología nueva y hacer un video y ta, ta, ta, ta. Entiendo entonces que ahí, justo hoy hablaba con mi jefa de esto, ¿no? Tengo una jefa que es una masa con la cual charlamos todo este tipo de cosas, sobre todo para buscar estrategias, ¿no? Para que nuestros pibes no pierdan el hábito de la lectura, por ejemplo. Y me decía ella, y tiene razón, es un mundo nuevo que tenemos que explorar nosotros y ver qué jugo le podemos sacar a todo esto, como para que nuestros chicos, yo digo que lean, qué sé yo, La Guerra y la Paz, ¿se entiende? O sea, ponele, también entiendo eso, que se encaran con un libro, no todos, por suerte hay un montón de chicos que todavía siguen con el hábito de la lectura tal cual lo hemos conocido nosotros, pero ya inclusive plantearse si está bien o está mal me parece que es algo que está fuera de tiempo en estos momentos. O sea, me parece que hay otro tipo de saberes hoy en día que se están poniendo en juego y nosotros por ahí tenemos que aprender a manejarlos y usarlos con lo que nosotros tenemos, la información que nosotros tenemos. Porque de cierta forma nosotros estamos justo en un momento pliegue de la historia, ¿no? Ya que haya aparecido la inteligencia artificial, es un momento pliegue a nivel arte, ¿viste? Es un momento bisagra. Entonces decís, ¿cómo podemos hacer que este recurso sea valioso para expresar algo que realmente tiene sentimiento? Quizás esa sería la búsqueda. A mí se me viene también esta idea de que a veces se dice como que esto lo cambia todo, ¿no? La inteligencia artificial llega y lo toca todo, pero también todo el tiempo nos recorre ese discurso medio apocalíptico que es el fin, ¿no? El fin del libro, ya no va a haber más libros de papel y siguen habiendo. Uh-huh. Y el fin del teatro, no sé cuántas veces el teatro no iba a haber más, y la verdad es que la gente sigue haciendo teatro, sí. Y muchísimo, claro. Digamos. Entonces, bueno, creer que esas cosas geniales no van a poder ser evaporadas y ver cómo hacemos, porque por otro lado, ponerle la canción, no sé, que tenga la voz de Cantilo a los 25 años en la canción, para alguien que nunca la escuchó, por ahí está bueno también, digamos. Podríamos. ¿Por qué no? ¿No? ¿Te gustó la de Sinatra cantando Nirvana? Pero yo quisiera escuchar la Atahualpa de Yupanqui tocando una de Soda Stereo, a ver qué pasa. Wow, Soda Stereo, bien. Una de qué sé yo, de Conociendo Rusia. ¿Por qué no? que es una banda bastante buena. Recuerdo un poco la polémica entre Papo y los DJs. Ah, ¿viste? Sí. Conseguiste un empleo honesto. Igual justo estás trayendo una fuente que no es muy... Es bastante funable, hablando del el término de los chicos de hoy en día. Sí. Ale, hablaste de Anahí y de la orquesta de canciones a pedal. Digo, así como fue un mundo de mucha música zarpada antes, siguen pasando un montón de cosas. Bueno, La Negra, que es una bestia, que es para mí es una amazona de la música. Tiene una presencia, es una cantante increíble. Yo lo admiro muchísimo. Y bueno, y los chicos que tocan con ella es Lucas Sánchez. Y los grabás. Babi Medina. Sí, tuve el placer de poder ayudarlos, digamos, a concretar ese disquito. Bueno, el Leo García también en el bajo, tremendo bajista, colega. No sé si hay tiempo. ¿Oper? ¿Hay tiempo? No sé, ¿qué dices? ¿Sí? Una cancioncita. Bueno, sí. Yo traje ahí para compartir es una canción del disco de Anahí Pereira. Pouco sou sim, é um caco de vidro. E a vida é um sol, é a noite e a morte, e o laço é um sol. Seguimos en Embarrando el Aire, la música que nos habita, y tenemos una radio participancia que rebotó. Dice, hola, si la quedo antes, se tiene fe. Pongan Moralito y o El Muerto Se Fue de Rumba. No sé si se llama así. Bueno, si la quedas antes, vamos con esa. ¿Se imaginan algo que suene? Sí, en mi... Despedida, sí, o como queramos llamarlo. Sí, yo estaba justo hablando con Ale... armar una playlist directamente. Sí, también. Y obligar a toda un gusto. A obligar a toda la gente que está ahí que se coma todo lo que a mí me gusta. Tipo murga, rock, folclore, tango, todo. Claro, con Spotify te armás el playlist de 8 horas. Claro, que se curtan. Tanto el tema es que hay que armarlo ahora porque nunca sabes cuando te toca. Pero bueno, yo arrancaría con un tema de Jorge Drexler, por ejemplo. Calma, todo está en calma. Se me parece precioso como para empezar. Para empezar. Se prepara el café, todo. Y después All Along the Watchtower de Jimi Hendrix. O sea, que es de Dylan, pero la versión de Hendrix. Y así, después saltaría... Rage Against the Machine. Ah, sí, claro. Olvídate. ¿Sabes? Te imaginas a la funeraria full, sí. Sí, a pleno. Llegamos a un cumpleaños, así, no esperemos. Yo además tengo la teoría que cuando la persona muere hay que dejarlo a lo que quieren hacer los otros. A mí me tocó una vez ir a un velorio donde el doliente, el marido de la persona que estaba siendo velada, pidió que tocara folclore, me llevó para que toque folclore porque iban a armar un baile con el Honkai. Yeah. Fue raro, fue bastante raro, sobre todo porque yo me costaba levantar la cabeza y ver el Honkai. Pero ¿pasó bueno, acá en la comarca? Acá en la comarca, sí señor. Sí, señor. Pareja de bailarines de folclore muy conocidos acá en la comarca. Tienen una escuela de danza y todo. Ella fallece lamentablemente. Y él me pide que, como nuevos amigos, que vaya a tocar en el velorio. Y fui a tocar chacareras, zambas, qué sé yo. Y se ponían a bailar, qué sé yo. Y yo tipo decía, esto es una experiencia antropológica lo que estoy viviendo. Porque la verdad que yo no lo haría. Pero bueno, adelante, sí, es lo que... Tenía sentido porque era la bailarina. Claro, justamente. claro, no. Sí, sí. Así que bueno, ese fue un momento raro, sí, para mí. Pero bueno, sí, pero de última poner música en el velorio está bueno. Está bueno. Radio Municipal se me pregunta, después de semejante recorrido, ¿qué música están sintiendo hoy? Qué buena pregunta, Mario. Hoy por hoy lo que estoy sintiendo fuerte es el tango, pero el tango de guitarras, ¿no? Grela. Grela, ni hablar. Me está pegando mucho Grela, estoy escuchando mucho Grela y estoy escuchando mucho gente que reproduce la música de Grela, Julián Graciano, Guillermo Martel. Me está pegando mucho el tema de hacer arreglos para guitarras de tango. Me sigue pegando muchísimo el rock y la murga, sigo escuchando. Y una cosa que me pasó ahora, estoy escuchando, Dios mío, música en italiano de los años 50 y 60. Por ejemplo, estoy escuchando Sento che un sogno così non ritorni mai più. Y lo pongo todas las mañanas, tipo como para arrancar el día. Bien. No me preguntes por qué tocutunio, pero bueno. No juzgamos, Jorge. No me juzguen, por favor. ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo llegamos ahí? No lo sé. Sí. Y yo me estoy copando mucho con la música brasilera. Ah, yo también. Y también con la uruguaya, los músicos uruguayos me parecen increíbles. Qué país, por Dios. Soy muy fana de Nico Ibarburu, esa camada que es increíble. Y se pega unas vueltas cada tanto. Por sí, lugar, sí, ¿no? Sí. No sé a qué, porque la verdad es buscar plata no creo, porque justo nosotros no estamos haciendo. Y hay un imán, ¿no? Sí, todo no que están contigo. Yo le presté un capotazo para la guitarra, se le había roto el de él y me llamó, che, ¿no tenés uno? Sí, yo estuve charlando con él. Me he hecho Lulo. Y después, bueno, no sé, a mí me gusta mucho el rock nacional, todo lo de los 80 me encanta, no sé, Charlie, Soda, Cerati solista, Calamaro, Fito Páez, todo eso, Fricción, todas esas bandas. Y me gusta mucho el grunge de los 90 y desde los Red Hot Chili Peppers, todas esas bandas así, Rage Against the Machine, hasta Stone Temple Pilots, Soundgarden, bueno, me gusta... Acá con mi hija somos muy fanáticos de los Foo Fighters. Uf, Foo Fighters, ni hablar. Aguante los Foo Fighters. Ni hablar. Una banda de rock nacional que esté sonando. Gauchito Club, para mí. Gauchito Club. Mira, Catriel, el primer disco, me parece tremendo. Un vuelo. Después se puso medio trapero y ahí me perdió. Pero el primer disco me parece una bomba. Y después recomiendo. Es un poco más. Un sonido más estándar. Suena muy bien, se llama Nafta. Ah. Esa banda. Suenan del recarajo, pero bueno, sí, lo voy a notar. Yo vi Conociendo Rusia en vivo hace 2 años y la verdad que me pareció que estaba bien lo que estaban haciendo. Perdón, Eruca Sativa. Eruca Sativa. O sea, que yo creo que hoy en día la banda de rock para mí, sacando los viejos como divididos, ¿no? La Mono. Por Dios. Bueno, La Mono también. Nuestro amigo, claro, Gaspar, sí, Venegas. Sí, sí. La Mono, la Mono la está rompiendo, sí, y la verdad me encanta lo que está haciendo Gaspar. Sacaron tres discos tremendos. Se estaba bancando los últimos shows del Indio cantando él, a ver si se entiende. Es una bestia este muchacho. No solamente es un guitarrista descomunal, sino que es un tipo que está cantando realmente muy bien y con su banda está haciendo mucho. Mucho, me gusta mucho La Mono. Sí. Recomiendo escuchar La Mono. La Mono, bien. Acá la operadora nos está haciendo con el dedito así, como. Vamos ahí con hacer una canción. Círculos en el. Antes de eso, una radio participancia que dice: Hola, embarrando. Un ratito antes de mi muerte, espero escuchar Manicomio Gris de los Peligrosos Gorriones desde Córdoba. Un abrazo, banda de los 90. Y otra dice: ¿Cuál es la canción que más les gusta? ¿Cómo les queda? Singing in the dead of the night. Take these sunken eyes and learn to see all your life. You were only waiting for this moment to free. Ahí está esa, un pedacito. Blackbird de los Beatles. Para Paula, que yo sé que es fanática de los Beatles. Hay muchos. Me hay siento muchos. Como esos evangelizadores que tratan de evangelizar gente inevangelizable. Yo voy a seguir igual con mi trabajo. Para hay ir. Que robar el bajo a los evangélicos, dijeron. Che, estamos terminando para las radios amigas que nos retransmiten y para la retransmisión propia del domingo. Pero si quieren acá, si tienen ganas, nos quedamos un ratito más y así seguimos disfrutando de la charla y nos tienen que tocar más, che. Sí. Hagamos eso. Hagamos eso entonces. Bueno, nada. Cerramos aquí entonces el programa oficial, recontra cerramos gracias de por venir. Nos preguntábamos si se puede decir la palabra hermoso, se discutió si la editorial iba a la palabra hermosa en relación con la música. No sé si la palabra es hermoso, pero sí que hace la vida bastante más habitable. Me parece que sí, por lo menos. ¿Vos viste una película una vez sin música? Y se muere, ¿no? Pero no pasa nada. No pasa nada. Sobre todo de terror. No pasa nada. No, todos los géneros. Una de Tarantino sin música es una sucesión de piñas, patadas y golpes bajos. O sea, no es una película. Inclusive la vida es igual. Me parece que a veces suena la no música, porque hay veces que he visto películas donde se supone que va la música y no va, y también tiene como ese efecto, ¿viste? Bueno, como justamente la ausencia de. Y hasta la música, hasta el cine cuando era mudo, había un piano en el cine, ¿no? Tocando ahí el papá banda. De Paul McCartney se dedicaba a eso, entre otras cosas. Bueno. Abrazos gigantes, nos vemos el viernes que viene con un nuevo. Nos escuchamos. Bueno, con todo esto, viste, yo ya empecé a sentir que el sonido se ve. Mirá cómo quiero zafar el furcio. Nos encontramos el próximo viernes para los que nos escuchan en Alas y cuando suena en las otras radios. Y si quieren seguir sintonizando ahora, nos quedamos un ratito más charlando acá con los amigos que nos traen un montón de recuerdos y cosas invaluables. ¿Con las dos piezas de museo, decimos? No, para nada. Vamos a la tanda y volvemos. Frío por la madrugada, la bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada. Golpea el estado y golpea con su palacio. Ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá, ojalá que llueva bencina en la ciudad y cae en la tierra mojada la sangre de los peñi, nadie puede hacer nada. Llueve desde el triste cielo, ácido infértil de codicia y de dinero. Peñi, se está secando el cerro, la codicia del hombre está secando al mundo entero. Peñi, aquí no va a quedar nada.